Vamos a presentar a Erika Velázquez, ella es de Tunuyán y está a cargo de la asociación Sueños de Soles. Hola, buenos días, gracias por el espacio. Bueno, nosotros desde la asociación Sueños de Soles de Tunuyán vinimos a apoyar a discapacidad, a tratar de que no nos saquen aquellos derechos que tienen las personas con discapacidad con este decreto que se ha establecido actualmente. Desde Tunuyán, bueno, como todos saben, es un lugar un poquito alejado del Valle de Uco y nos cuesta un poco el traslado, por eso hemos venido poquito, pero la intención es que sepan de que estamos, que el Valle de Uco también quiere informarse, también quiere apoyar a discapacidad para que puedan seguir las personas teniendo este beneficio, que lo necesitan muchísimo, y más por, como decían, por las obras sociales. Allá, por ejemplo, tenemos muy pocos centros que acompañan a la persona con discapacidad en forma, no sé si gratuita, por así decirlo, pero que pueda ser un poquito más accesible. Los que hay actualmente son privados y están realmente saturados también con estimulaciones y gente en lista de espera, que es necesario que sea atendida, más cuando es de estimulación temprana, obviamente. Entonces, la idea es tratar de seguir apoyando para que los chicos también puedan tener pensiones, no solamente los adultos o mayores, porque necesitan la estimulación y sin la obra social que puede brindar esa pensión, algunos no lo podrían hacer, ya que sus padres no todos tienen la posibilidad de atención. Porque Erika aclara que es importante las pensiones no para los niños y las niñas, porque el decreto 843 de Javier Milei también le saca las pensiones no contributivas a los niños y a las niñas. Por eso estamos pidiendo la derogación por la gravedad de este decreto. Bueno, además, como nosotros allá trabajamos con chicos o jóvenes, en realidad ya mayores de 18, que son aquellos que no están en edad escolar y no tienen muchos lugares para asistir, la idea es poder ayudarlos en la inclusión del trabajo también, pero bueno, con esto del nuevo decreto se nos ha dificultado de poder incluirlos, y justamente teníamos una propuesta muy bonita con Carolina, que bueno, ya seguramente va a hablar, la terapeuta ocupacional, y no lo podemos realizar a causa de este nuevo decreto, de esta nueva ley. Bueno, en definitiva, para comentarles el gran retroceso que plantea el gobierno de Javier Milei es solamente brindar asistencialismo y beneficencia a las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad viene a pedir dignidad inherente para las personas con discapacidad. No esto que está planteando el gobierno nacional, también acompañado del gobierno de Alfredo Cornejo. Bueno, agradezco por el espacio y bueno, esperemos que esto traiga algo positivo a todo lo que está sucediendo. Gracias, Erika. Recuerden que los departamentos, en su mayoría, los que están en el sur, no tienen secundario para personas con discapacidad, no tienen transporte privado, no tienen centros de día. Necesitamos un Estado más presente, no menos presente como lo que se está planteando. Agradecemos a Erika que haya venido de Tunuyán hoy a acompañarnos y le pedimos un gran aplauso. Muchas gracias.